Chicos, ¿cómo llegamos a la jungla? No me di cuenta cuando llegamos aquí. Bueno, tomamos la número 35 y pedimos local y pagamos 3.50 y... ¡Bueno! ¡Mira! ¡Hombre blanco! ¡A comer! ¿Ustedes son los negros? Sí, hombre. ¿Tienen la verga grande? Sí, mira. ¡Loco, es como igual que la porno! ¿Y nos van a violar? ¿Quién viola? ¿Dios a la tula? ¡Jacinto! Hola, niño, soy Jesús. Y la tula sigue machuela. ¡A la pedatilla villera! Me vas a estos pañales después del día del 25 de julio. No sé, ya ves, ¿cómo se mueve?